Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos de la cosmovisión bíblica, o dicho de otra manera, cómo Dios ve las cosas en el cuadro general. No podemos pasar todo el día analizando o probando si todas y cada una de las creencias que tenemos son ciertas o no. Tenemos trabajos, familias y responsabilidades que normalmente impiden filosofar a tiempo completo. Pero un momento de nuestra vida reflexiva nos basamos en una serie de principios fundamentales que consideramos verdaderos. Estos principios son de amplio alcance y generalmente tocan cuestiones de origen, significado, moralidad y destino. Juntos, estos formarán nuestra cosmovisión, la visión total. Y esta cosmovisión se convierte en una lente a través de la cual vemos el mundo y procesamos, incorporamos o probamos nueva información a medida que nos llega. Así que en esta lección nos enfocaremos en la necesidad de enseñar una cosmovisión bíblica. Contrasta esta necesidad con una cosmovisión naturalista, materialista, es decir, que no existe nada sobrenatural y todo puede explicarse y reducirse a la física y a la química. Pero en contraste, lo central de la cosmovisión bíblica no es solo la proposición de que Dios existe, sino también que Él es un Dios personal que se compromete con su creación. Su poder creativo explica el universo material, incluyéndonos a nosotros. Su poder redentor revela su corazón, muestra sus propósitos que son de restaurar el universo, la humanidad, y asegura nuestro futuro. Las cosmovisiones que se desvían del testimonio bíblico, por ejemplo, la teoría de la evolución naturalista, pueden socavar fácilmente el valor humano. Podemos ver esta verdad claramente en los sombríos ejemplos que siguen. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Nuestro versículo central está en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es cierto que gran parte de lo que los seres humanos han pensado sobre el mundo ha estado completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Y como seres humanos nunca miramos el mundo desde una posición neutra o neutral. Lo vemos siempre y exclusivamente a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender el mundo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión. Y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes, e incluso a los miembros mayores de la iglesia, y mucho más a los niños. Un profesor universitario de Oxford teorizó de que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría interesante, al igual que muchas conspiraciones que circulan por todas partes, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Bueno, hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro, allí está. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino, no hay nada supernatural. ¿La realidad es puramente material, puramente natural? Como alguien dijo hace 2500 años, esta no es una idea nueva. Solo hay átomos y el vacío. Ahora, la otra postura es que algún ser o un ser divino creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, Pero no se limita a él, porque señala una realidad que es mucho más amplia y profunda y multifacética que la visión ateo-materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos al libro de Salmos, Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Isaías 45:21. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. San Lucas 1:26-35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El elemento central de toda la educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios que es un Dios personal, que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera, como en la concepción virginal de Jesús. O sea que la enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días, porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma, erróneamente por supuesto, que la ciencia la apoya. Piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, que como se dijo anteriormente abarca el mundo natural, pero no se limita a él. Por eso pregunto, ¿por qué? En definitiva, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea. O sea, la cosmovisión de Dios es algo que apela a la razón, al entendimiento, y no es algo por la casualidad. Ahora, es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. No empieza allí con explicaciones, diciendo, simplemente da por sentado. Mira, Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para mostrar la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como creador. La Biblia y toda la verdad revelada está en sus páginas. Es Dios hablándonos a nosotros. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana, porque todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. Es por eso que ha sido el blanco del ataque del enemigo. Si socava eso, socava todo lo demás. Es como el fundamento de una casa, ¿verdad? La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni tampoco la segunda venida, no. Declara acerca de la creación, una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de esas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. Y eso es lo que el diablo teme, porque el creador es el único que merece adoración, por eso he tratado de eliminar la ley de Dios. Por lo tanto, amigos y hermanos, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Esto no es algo opcional. No son historias que están en Génesis para satisfacer nuestra curiosidad. Están allí para reafirmar nuestra fe en el Dios que hace latir nuestros corazones y que nos mantiene con vida y con esperanza. Este énfasis también adquiere gran importancia porque la enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. Casi no hay escuela o universidad donde no se enseñe ateísmo y donde se enseñe evolución. La evolución, miles de millones de años de vida que evolucionan lentamente a tropezones, todo por casualidad. Parece que el tiempo y la casualidad son los mejores aliados de los evolucionistas. Y ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Filosofías que se han levantado, países enteros que han adoptado esa filosofía.

yo diría 2500 años. Él dijo, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Sin embargo, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno, es decir, nosotros no somos justos, santos, ni lo suficientemente objetivos para saber lo que es moralmente correcto, entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí. Y si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos en el último tema de la semana pasada, la ley de Dios, los 10 mandamientos también deben ser primordiales. El Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros a pesar de su incapacidad para salvarnos. Es por eso que necesitamos el Evangelio. Por lo tanto, hermano y hermana, toda educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de Juárez menciona. Y ella dice, en el conflicto de los siglos 68 y 69, dice, la perpetuidad de la ley, ella lo menciona, que incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces, incluso en el nivel básico, la ley de Dios debe ser exaltada, ¿verdad? Teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo, como el código moral nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios, Jesús vino y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él agradó a su Padre, estuvo de acuerdo con los mandamientos. Él mismo lo escribió. No podría ser otra cosa. Ahora, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en suscribir visiones del mundo que fomentan alguna forma de cumplimiento de la ley. Sin embargo, si su concepto de observancia de la ley está influenciado principalmente por los códigos legales de sus países, puede haber una diferencia crucial entre una comprensión judeocristiana de la ley y otras fórmulas. Y aquí es donde los 10 mandamientos se destacan en contraste. Precisamente porque no establecen consecuencias específicas por la desobediencia. Son ley moral, no ley legal. Por supuesto, más tarde estos mandamientos también conforman el código legal de la nación de Israel, o conformaron. Pero los mandamientos nos dicen qué hacer y qué no hacer. No para evitar ciertas consecuencias específicas, sino porque Dios está comunicando lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Así que como cristianos adventistas del séptimo día, que nos encontramos en puestos de enseñanza, debemos comunicar la singularidad de la ley de Dios a la próxima generación. Y a menudo contextualizamos los 10 mandamientos como un código legal para asustar a los jóvenes para que obedezcan, pero al hacerlo podemos despojar a la ley de Dios de su autoridad moral única. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Cualquier tirano tonto puede inventar una ley por capricho y ordenar la sumisión bajo pena de muerte. Y en lugar de motivar a las personas a obedecer las leyes de Dios, enumerando las consecuencias graves, tal vez nosotros, como maestros, como líderes, como maestro de escuela sabática, podemos comunicar el privilegio que es incluso conocer y comprender cuál es la ley moral de Dios y del universo. Y sabes, esto es solo el comienzo. Tener estas leyes y principios morales inscritos en nuestros corazones y mentes por el Espíritu de Dios para que podamos reflejar su carácter es un privilegio casi más allá de la comprensión. Sin mencionar las tremendas e innumerables bendiciones que siguen. Dios finalmente tendrá un pueblo que le amará tanto. Un pueblo que le ama y que le obedece. Y San Juan los vio en visión justamente antes de la segunda venida de Cristo. Él estaba buscando al pueblo de Dios y el ángel muestra, allí están, allí están. Él buscaba y la mayoría, no era el grupo más numeroso, sino el menor. Y el ángel indica, allí están, aquí está la paciencia de los santos. Eso quiere decir aguante, perseverancia. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. y tienen la fe de Jesús. Dios permita que esa sea una realidad de nuestras vidas, que tengamos la cosmovisión bíblica clara, de tal manera que podamos explicarla a otros. De paso, el sellamiento del cual habla Apocalipsis es el proceso de fijación de las verdades y principios bíblicos en nuestras mentes y corazones, de tal manera que no puedan ser borrados. Bueno, finalizo con esta corta pero contundente cita inspirada y unas preguntas de reflexión. Patriarcas y Profetas 6:45. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Como vimos anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno. Ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda educación adventista del séptimo día. Bien, hoy hemos analizado brevemente algunos de los puntos claves de una cosmovisión cristiana: la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. Por eso pregunto, ¿cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de influencias destructivas? ¿Por qué la educación adventista debe ser mayormente tan diferente de cómo el mundo ve la educación? Dios nos ayude a usar este manual, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Allí está la cosmovisión completa, no solamente de nuestra existencia, del aquí, del ahora, de las cosas que ocurren en el mundo, sino del futuro y de la eternidad. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da luz en cuanto al presente, al futuro. Es nuestra guía. Allí está el mapa. Allí está la lente a través de la cual tenemos que ver todas las cosas que ocurren en este universo. Queremos que tú nos des una cosmovisión clara. En otras palabras, que los principios de tu palabra estén grabados en nuestra mente y corazón para que podamos explicar a otros las maravillas de un Dios que no solamente nos creó, sino que anhela vivir con nosotros para siempre. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.